un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena en el año nuevo, felicidad. Se acerca la noche buena en el año nuevo y felicidad. Un clarín que suena, va tocando Diana. Regresa un soldado, no se irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora. Un hijo regresa, reamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena en el año nuevo y felicidad. Se acerca la noche buena en el año nuevo y felicidad.